25 y 26 de mayo. Valparaíso. Encuentro. Vida. Cuerpo. Territorio. Propuesta frente a la devastación. Estamos acá transmitiendo desde Casa Consultorio. Estábamos escuchando la cuñita recién de este encuentro de Vida, Cuerpo y Territorio. Así que estamos acá con las compas del Aire Puro, de la Radio Neta, de la Radio Pirata y de Casa Consultorio. Acá súper contentos de estar aquí en este encuentro que une luchas territoriales contra los extractivismos. Estamos con la Cata de la Radioneta. ¿Cómo estamos, Cata? Hola, Connie. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bacán. Bacán estar aquí, que resultó la transmisión colaborativa desde este espacio, desde este encuentro que viene en Cawin Interseccional tramando hace un buen rato para los días sábado 25 y domingo 26, en el cual se busca reflexionar acerca de este extractivismo capitalista y el heteropatriarcado que nos está dominando y consumiendo la vida, los cuerpos y los territorios. Y felices también de estar aquí compartiendo el aire puro con ustedes. Podríamos pasar a conversar en primer lugar, a situarnos dónde estamos, como desde dónde estamos transmitiendo. Hola. Sí, estamos acá Radio Pirata también, con algunos problemas técnicos, como es usual en nuestra radio. Así que por ahora no voy a estar hablando tanto porque quiero resolverlo. Pero muy contenta de estar acá, muy contenta de que se estén juntando tantas radios a hacer un programa sobre lo que es este encuentro. Y también van a estar muy interesantes las entrevistas. Contar también que no solo es hoy día que vamos a estar sonando... No, no es secreto. Y muy buenos días, tarde, noche a toda la gente que está escuchando. Bacán que estemos transmitiendo, que nuevamente nos estemos encontrando con la Radio Neta, con la Radio Pirata, que se conozcan, que se escuchen. Estamos partiendo la transmisión desde el aire puro, pero esto dura, como decía la compa, hoy día en la tarde y mañana temprano también. Así que hay que estar atentos, vamos a ir contando, pero no sé si la Placeres va a estar todo el día transmitiendo. Pero ahí nos vamos haciendo los relevos con las otras radios. Así es que bacán, interesante este encuentro. Yo por lo menos no había visto personalmente un encuentro que uniera... Que tuviera un planteamiento como este en particular, y yo me alegro muchísimo de lo que se está dando, po. Así que igual para mí fue raro entrar y que hubieran tantos hombres, pero estoy resistiendo, estoy poniendo la cuota. Bacán igual. Ceder un poco. Toca. Bueno, estamos con la Ara, pero antes, ¿cómo está ahí, Checho? Hola, sí, un saludo a toda la gente que escucha normalmente este programa y que escucha todas las radios de la Red de Medios de los Pueblos y otras más que están más libres todavía, que están fuera de la red. Igual les invitamos a participar de esta red. Les quiero contar un poquito de que hemos escuchado durante la presentación de este encuentro palabras como Avia Yala, que es nuestra Sudamérica, nuestra Latinoamérica. Hemos escuchado heteropatriarcado capitalista, neoliberal. Hemos escuchado también cuáles son nuestras formas de organización y articulación tan necesarias, salvar ciertas vallas también políticas, ideológicas o inclusive del cotidiano que a veces nos separan, porque de verdad que a mi parecer nos necesitamos un montón para poder articularnos políticamente, tener una visión de futuro de nuestro territorio y también mejorar el presente, sanarnos en el presente. Entonces, a mí me parece que este encuentro, y como otros que se están haciendo también, porque le aprovecho de mandar un saludo a la Caupolicana allá en San Antonio, en Los Molles también ahora están reunidas las personas para también hacer un análisis del territorio, otras personas también en las Quebradas Alvarado, y así se ha hecho en múltiples partes, digamos. Entonces, está súper lindo lo que estamos viviendo, por un lado, ¿cierto? Pese a que el escenario grandote es como súper negativo, es difícil, es violento, pero aquí estamos, pues. Y para eso también existen lugares que ya están reconsolidados, como es Casa Consultorio, ¿cierto? Y vamos a hablar ahora, las chiquillas van a entrevistar, yo voy a estar más en los controles, a la Ara, que nos va a presentar este espacio, que es un muy lindo espacio. Yo no lo conocía, hermana, así que muchas gracias por cómo lo tienen. Y nada, pues ahí yo me despido, pero luego nos escuchamos de nuevo. ¿Cómo está ahí, Ara? Bien, estoy muy bien, muy contenta de estar acá, de conocerlo a ustedes. Y más cerca y de poder participar de este lindo encuentro. Muy contenta. Bacán. ¿Tú eres parte de acá del colectivo de Casa Consultorio, po? Sí, yo soy parte de la organización de Casa Consultorio. Estamos aquí organizándonos día a día, resistiendo. Les voy a empezar a contar un poquito de lo que se trata del espacio. Como les decía antes, eso es un espacio que está en resistencia ante esto que son las grandes herencias del heteropatriarcado, como el neoliberalismo, el extractivismo, la lógica capitalista, etcétera. Estamos acá porque también estamos resistiendo ante un proceso jurídico. Como les contaba, hay una demanda ante este espacio. Este espacio antiguamente era de un privado que traspasó este espacio, este terreno, a una cooperativa que paradójicamente se llama Cooperativa Los Olivos, que es una cooperativa de vivienda. Se llama Cooperativa Los Olivos porque este terreno está lleno de árboles nativos, está lleno de olivos. Y es por eso que nosotros hemos decidido organizarnos y posicionarnos ante estas lógicas extractivistas, ante estas violencias, ante todo tipo de violencia. Este es un espacio libre de drogas y estamos posicionados también ante todo este tipo de violencia sistemática que nos va abordando día a día. Es por eso que también nos organizamos y abrimos las puertas a la comunidad para que otras personas puedan venir y usar el espacio, hacer sus talleres. Prestamos el espacio también para realizar cierto tipo de eventos solidarios. El espacio se encarga de también resolver y de darle tiempo y espacio a todo lo que son las áreas artísticas, a la danza, a la música, al teatro y a la educación también. En el último tiempo hemos estado trabajando en la parte educativa, que pensamos que es una herramienta súper importante para nosotros, que nos va a permitir acercarnos también a la comunidad. Buenísimo. ¿Y por qué ponte este encuentro de vida, cuerpos y territorios propuesta frente a la devastación se hace aquí en Casa Consultorio? Se hace acá porque nosotros pensamos que tenemos que generar autonomía. Autonomía desde los cuerpos, autonomía desde el territorio, autonomía desde generar una identidad, desde el autocuidado también. Y eso, y pensamos que la única forma es conversarlo, reflexionarlo, organizarnos, darnos cuenta que la mayoría de las personas, o al menos, no sé si la mayoría, pero sí dentro de nuestras afinidades existen muchos objetivos en común. Y que si de repente no conversamos, no llegamos a acuerdos. No podemos lograr nada, no podemos concretar nada. Entonces, es por eso que también creemos que es necesario juntarnos y conversar. Bueno, y por ejemplo, como acá han vivido todo un proceso de presión inmobiliaria, que los tiene este proceso judicial, cuéntanos un poco de eso también, porque eso también es parte de esta devastación, ¿no? Como de la devastación de los territorios acá en Valparaíso, por ejemplo. Sí, No es como el único lugar, de hecho. Hay muchos otros lugares que son arrasados por el extractivismo. Lo mismo que pasa con el TPP. El tema de... ¿cómo se llaman estos? Los medidores. Acá igual pues pasa eso. Estamos en un proceso judicial durante ya 3 años. Y se ha ido alargando el proceso... producto de la contraparte, que vendría siendo quienes quieren construir edificios en este lugar. Nosotros hemos resistido porque en verdad no queremos que eso suceda, y es por eso que también queremos que las personas, sobre todo quienes viven acá cerca, dentro del territorio, conozcan este lugar y se encariñen con este lugar, y surja como ese sentido de identidad, porque al final somos nosotros mismos quienes vivimos en el sector, quienes podemos hacer algo por él. Porque estamos acá y eso, estamos en ese proceso jurídico que se ha ido alargando cada vez más y más. Y necesitamos apaño, necesitamos que la gente venga al espacio, que lo conozca, que lo habite, que se encariñe, que venga también a desarrollarse en lo que ellos sientan, en la danza, en cualquier tipo de arte, en la poesía. Eso. Oiga, hermanita, para la gente que no es de Valparaíso y que está escuchando ahora estas ondas radiales, ¿por qué se llama Casa Consultorio? Porque antiguamente este era un consultorio. Por eso se llama Casa el Consultorio. ¿Hasta cuándo lo fue? ¿Cómo ese proceso, tú cachai? Fue, por lo que tengo entendido, hasta el 2006. Ya. Yeah. Fue un consultorio. Después se inundó y se abandonó. Quedó abandonado. Y hace 3 años, compañeros y compañeras habitaron este espacio, lo limpiaron y durante el paso del tiempo se ha ido renovando, se ha ido renovando la energía, el espacio, y lo ven así como ustedes están, como está ahora. Tenemos salón de manualidades, hay un salón de espejos donde se hacen distintos talleres, hay una biblioteca, hay un espacio de reuniones, hay un gran patio, y son todos espacios comunes. Oigan, chiquillas, vamos a irnos a una musiquita, pero sin antes, por supuesto, abrirle el micrófono, palabras que usted quiera decir libremente, y también le invitamos a que en esas palabras quizás invite a la gente a algún Facebook, algún link que ustedes tengan, actividades que se vengan aquí, lo que usted quiera. Ya, bacán. Bueno, se extiende la invitación a todas las personas que quieran venir al espacio. Es muy lindo, les va a encantar. Tenemos muchos talleres, hay muchas personas que están haciendo talleres de danza, danza tribal. Tenemos una página en Facebook que se llama Casa el Consultorio, y también tenemos un Instagram. Voy a decir más o menos los talleres que tenemos durante la semana. Los días lunes tenemos taller de afro, yoga y movimiento durante el día. En la página pueden encontrar con mayor información acerca de esto, respecto de los horarios. El día martes tenemos danza y actividad física. Los días miércoles hay un taller que se llama Teatranza, que combina el teatro junto con la danza. En los días jueves hay un taller de twerk disidente. Está bueno. Sí. Y los viernes tenemos Teatranza también de nuevo, y un taller que se llama Implosión Teatral, que aborda el teatro desde el interior. Por eso se llama implosión, porque es como una explosión, pero interna. Y los días sábados tenemos un taller que se llama... un colectivo que se llama Sin Atado, que está por mientras trabajando en este espacio. También es un espacio que se abre para los colectivos, para las organizaciones que quieran venir y usar este espacio para danzar, para preparar sus actividades, etcétera. Y eso, están todos muy invitados y todas muy invitadas a que puedan venir a este lugar y disfrutar de los espacios y resistir junto a nosotros y nosotras. Muchas gracias por, en realidad, por también acogernos aquí en el espacio, que en realidad está súper vinculado con todas las temáticas que se van a tratar en el encuentro, porque las inmobiliarias y el enfrentamiento que están realizando ustedes en este caso particular, como nos contaba hace un rato el compa, que están investigando acerca del IRSA, está totalmente vinculado con los proyectos que están realizando acá en los cerros, en las partes altas de Playa Ancha. Así que muchas gracias por por resistir, por existir también, por dar esta pelea y esta como resistencia también desde el arte, y eso, pues. ¿Vamos a irnos a una música? Sí, nos vamos a ir a una musiquita. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana. Muchas gracias a ustedes también por brindar este espacio de comunicación. Éjole. Nos tenemos que hacer cargo de todas las cosas de la vida. Sí. Buena. Oiga, como decía yo hace un ratito, en otras partes también se están haciendo encuentros de este estilo. Y uno de ellos en San Antonio. Y en San Antonio hay un muchacho que es el Pato Patín. Que si ustedes lo buscan en YouTube, ahí tiene canciones. Entonces lleva un lindo, pero no lo hemos encontrado en distintas actividades. A quien le aprovechamos de mandar un saludo y vamos a tratar de hacer un contacto con la gente allá, así que nos vamos a conseguir esos números de teléfono. Vamos a escuchar una canción que se llama Cianuro y nada, pues, escúchenle la voz al Pato Patín, que es muy buena. Ya, eso nomás, chiquilla. ¿Algún otro? ¿No? Ya, pues.